Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio que hacemos con todo el amor del mundo, porque la diversión de Ritmo Cuentos es cuentos, cantos y conocimientos para todos y cada uno de los guaguas, mamis, papis, abues que están al otro lado de nuestros micrófonos. Gracias por hacer lo posible participando con nosotros. 099-657-7004. ¿Sí? Lo repito, 099-657-7004. Es importantísimo que tomen nota de nuestro teléfono, porque con solo llamar y darnos su opinión o mandarnos un mensaje, se ganan un cuento. Gracias por estar allí. ¿A dónde nos vamos para empezar ya con nuestro espacio? A los cuentos. ¡Adelante! No te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. De aplaudir, de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Cuento de los bailarines que no sabían que bailaban. Hubo hace mucho tiempo un grupo de personas que vivían en una isla, y aunque nunca se preguntaron por qué, todos tenían la costumbre de pasársela bailando. Bailaban y bailaban. Tenían bailes de personas solas, bailes en parejas, en tríos, bailes de cuatro, bailes donde participaban todos, bailaban acostados, parados, en cuclillas, saltando, bailaban con música y sin música, bailaban gritando, tarareando, bailaban emocionados o para emocionarse. Nunca se preguntaron si bailaban bien, si bailar era útil o servía para algo. Nunca se preocuparon si se equivocaban en los pasos, si era tarde o temprano para bailar. Bailaban cuando querían, cuando estaban contentos, cuando alguien moría, cuando llegaba un bebé al mundo, cuando habían buenas cosechas, cuando se querían demostrar amor. También creaban sus danzas, danzas a la vida, a la lluvia, al sol, al cuerpo, a los animales, a las plantas y a sus frutos, danzas de gracias, de pedidos, sí, como nuestros indígenas. Alguien quería tener una familia con alguien, le hacía una danza. Danzas de juego, danzas para enseñar cosas a los más chicos. Algunas las conocían de memoria, en otras improvisaban. Y nunca, eso sí, nunca nadie se burlaba de algún otro por su forma de bailar. Nunca se ridiculizaban o se humillaban porque eran de tal o cual manera. O tu cuerpo es así, o más allá, o... Nadie nunca se preocupaba de esos detalles. Todas las personas pensaban de esa forma allí. No lloraban nunca, no estaban sufriendo, no habían escuchado a nadie quejarse. Cuando alguien moría, pensaban que partía a seguir danzando en otro lugar. En realidad, allí se vivía muy bien. Es decir, que aquí termina la historia. No hay nada más que decir de aquellas personas que vivían en ese lugar en el que se tomaba la vida como un gran baile. Eso sí, ¿qué pasaría si nosotros nos proponemos o solo nos preguntamos? ¿Qué les parece hacer de la vida una danza? No importa que no hayamos nacido en aquel lugar, solo por ser felices, nada más. Hacer de la vida un baile de amor, solidaridad, serenidad, tranquilidad, compasión y ternura. Sin preocuparnos por la forma de nuestro cuerpo, la manera en que somos, cómo nos movemos, qué nos falta, qué nos sobra. Sentirnos satisfechos con nosotros mismos y dedicarnos a sentir y a vivir en la alegría de que la vida es una danza, responsables con lo que ocurre, pero sin amarguras innecesarias. ¿Están de acuerdo? Vamos a bailar. La primera que se lanzó a bailar fue la hada de los cuentos, moviendo todo su fantástico esqueleto. Los chicos reían. ¿Tú qué dices? ¿Bailamos la vida? Saltando, brincando, acostados, parados, en cuclillas, de pie, de dos en tres, de tres en dos, uno solo. Bailamos la vida y de ahora en adelante, que sea una alegría resolver lo que ocurre cada instante. ¿Quieres escribir algo acerca de esta historia? ¿Cambiarla? ¿Transformarla? 099-657-7004. 099-657-7004. Envíanos tu mensaje y te vas a llevar un cuento, porque siempre tenemos de regalo cuentos para nuestros guaguas. ¿Vamos a bailar? ¡Sí! Y luego a nuestra sección Ciencias y Algo Más, para hablar de cosas científicas que se han descubierto sobre la danza y el baile. Hey. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Hace unos años, un equipo de investigadores en el Reino Unido descubrió que en nuestro cerebro existe un sistema espejo que responde cuando nosotros vemos a una persona que está haciendo una pirueta o una danza y nosotros lo podemos imitar. Las neuronas están afinaditas para el repertorio de movimientos. Una de las principales conclusiones de este estudio es que los atletas y los bailarines pueden entrenar cuando sufren una lesión porque entrenan mentalmente. Interesante, ¿verdad? Hay estudios que dicen que cuando un deportista se hace un daño y no puede entrenar por un tiempo, si esos movimientos que él conoce los practica en su mente, es igual que hubiera entrenado físicamente. Y a veces dicen que más. Es fantástico, ¿verdad? ¿Qué otra cosa han descubierto los científicos sobre la danza? Tras analizar el código genético de varios bailarines, encontraron diferencias en dos genes que se desarrollaron. El que se encarga de que nos sintamos conectados con lo espiritual y el que nos ayuda a comunicarnos. Esos dos genes al hacer danza se potencian. Si nosotros los tenemos desarrollados y queremos desarrollarlos más, ya saben, a danzar. Y si no los tenemos desarrollados, los podemos desarrollar. Fantástico, ¿cierto? ¿Cuál es la inteligencia relacionada con el movimiento corporal? La inteligencia del movimiento es una inteligencia particular, sí señor. Así como hay inteligencia para matemáticas, para hablar, para comunicarnos con otras personas. Que hay personas que no la tienen y por eso les va mal en las relaciones con los otros. Tienen que desarrollarla. Hay una inteligencia espiritual y una inteligencia musical. También hay una inteligencia de ver y hacer, que es la que tienen los bailarines o la que pueden desarrollar todo el que quiera bailar. Sí, así como suena. Y por último, les voy a hablar de unos científicos de la Universidad de Missouri que dicen que bailar es curativo y que es muy importante a cualquier edad, que nos aleja la depresión, que nos aleja los miedos, que nos acerca a la alegría, a la felicidad, a la seguridad, a la confianza y además es un buen ejercicio. Por eso se lo recomiendan a todas las edades y también a la tercera edad. Tercera edad, abues y abuelitas, a bailar. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, la capacidad de seguir aprendiendo durante toda tu vida para ser mejor cada día, para ti, para tu familia, para tu mundo, para tu país. Paciencia, trabajo, perseverancia y práctica. Corregimos, practicamos. Paciencia, trabajo, perseverancia y práctica. Corregimos y otra vez. ¿Les parece bien? Esa es la manera de evolucionar. ¿Nos haremos bailarines o iremos a ver bailarines y nos haremos violinistas, pintores, biólogos, locutores? Lo que tú quieras lo puedes hacer. Ahora a bailar para celebrar todo lo que estamos hablando de la danza y luego nos vamos a nuestro segmento de comer. Acogemos regresamos con Ritmo Cuentos. Comer. Hoy quisimos hacer una sugerencia general. No hay bailarín, no existe un bailarín que tenga sobrepeso. Los bailarines cuidan lo que comen. ¿Y qué comen la mayoría de los bailarines? Muchos vegetales y muchas frutas, como hablamos en todos nuestros programas. Toman sus batidos verdes en la mañana y comen frutas y muchas ensaladas. Es muy raro que un bailarín ame el azúcar, las harinas, o que tome café, gaseosas. Se alejan de todas esas cosas y comen natural, saludable. Porque al comer vegetales y frutas lo más crudo que se pueda, lo que sucede es que el organismo está lleno de energía. Y si algo necesitamos para movernos, es energía. Entonces, a comer sano, vegetales, frutas, nada de azúcar, poco o nada de harinas y casi nada de lácteos. Verán cómo se llenarán de fuerza, de vitalidad y podrán ser bailarines o lo que ustedes decidan que quieren hacer con su vida. Vamos a celebrar con música que vamos a hacer cada vez más el esfuerzo de comer saludablemente y alejarnos, aunque las publicidades, aunque haya en todas partes, aunque las vallas comerciales, aunque todo nos diga que comamos golosinas, nosotros con la firme determinación de querer que nuestro cerebro y nuestro cuerpo esté saludable, no les hacemos caso. ¿Están de acuerdo? Nos vamos entonces con buenas noticias. Pero primero una bailadita, ¿verdad? Musiquita. Y luego, en buenas noticias, hablemos de las danzas de nuestro folclore, de nuestro folclore ecuatoriano. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Buenas noticias, danzas de nuestro folclore. En Ecuador nuestras danzas son más conocidas, pues. Son San Juan, danzante, yarabí, jumbo, fox incaico, ritmos como el San Juanito, el pasillo, pasacalle, el vaso, atonada, el alza, capichca, bomba de chota y también están el amor fino. El aire típico. Son coreografías llenas de colorido que nos muestran la riqueza de nuestra cultura y la fortaleza de nuestra identidad. Les vamos a dar algunos detalles de algunas de las que nombramos. Las cosechas, por ejemplo. Es una danza quichua de la provincia de Imbabura. Se hace entre agosto y septiembre en honor a la Pachamama, a la Madre Tierra y al Sol. Esta danza muestra cómo se siembra, se prepara la tierra, se siembra, luego se la cosecha y cuando vienen los familiares, amigos, vecinos y el festejo. Es una danza preciosa. Hay que buscar la manera, si no estamos en esas zonas y no hemos ido, de planificar unas buenas vacaciones. Pindulleros, danza perteneciente a la comunidad de Tisaleo, provincia de Tungurahua. Baile que identifica y exalta la expresión de los campesinos, la alegría ante el encuentro de toda la comunidad. Reunión de las familias, en las plazas, capillas, fiesta religiosa y bendición de la comunidad. Zuleta. Danza epolleras multicolores en la provincia de Imbabura, en la que los hombres y las mujeres celebran las fiestas religiosas y sociales haciendo sus vestimentas y atuendos. Son preciosos, preciosos, preciosos. Nos encantan. San Juanito, danza, presencia y elegancia, fuerza de la identidad indígena. Sus movimientos nos muestran al hombre y a la mujer quichua de gallardía. La relación entre espacio, tiempo, cielo y tierra, llena de energía y valor. Ñustas es una danza que hacen las mujeres para cuando las mujeres se van a casar. Es una despedida de soltera, los atuendos son blancos que representan la pureza. Y esas danzas destacan la belleza femenina. Es darle las gracias también a la Pachamama, a la Madre Naturaleza, por darnos estos dones que tenemos las mujeres. Y las fiestas de San Pedro. Sus danzantes visten zamarros y llevan a sus espaldas unos pequeños cueros a los cuales van amarradas unas campanas de bronce y cobre, que cuando bailan con el zapateo suenan para ahuyentar a los malos espíritus. Las mujeres acompañan la danza bailando y cantando coplas al son de la guitarra. Una verdadera danza. Y por si acaso no sabían, la danza nos vuelve más inteligentes, más armónicos, más disciplinados y alegres. Así como tenemos nuestras danzas, hay danzas en todo el resto del mundo, en cada país. Y hay danzas llamadas clásicas que vinieron a nuestros países desde Europa. El primer tutú, eso que se usa para bailar esa danza, se inventó hace 100 años, esa especie de faldita corta que usan las bailarinas de ballet. Las dos obras de ballet más famosas del mundo son cuentos infantiles, El Cascanueces y La Bella Durmiente. Cada vez que un bailarín salta en punta, soporta 3 veces su peso en los dedos de sus pies. Un bailarín puede llegar a levantar más de 1,5 toneladas de peso entre todas las bailarinas que levantan una función. Y una sesión de ballet es aproximadamente unos 90 minutos de fútbol, o el equivalente a correr unos 30 kilómetros. Las zapatillas de las bailarinas se llaman puntas, coloquialmente, ¿no? Algunas pueden ajustarse de unas más o menos 3,000 formas diferentes para adaptarse a los pies de quien las usa. Algún bailarín prodigioso puede saltar hasta, escuchen esto, 3 metros de altura. Una muestra de ello fue un gran ucraniano que fue un bailarín muy famoso, Nijinsky. El rey de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, fue un gran impulsor de la danza y él fue el promotor de la primera academia profesional de ballet en Europa. La danza, la samba, bueno, no toda la danza, la samba específicamente, se ha descubierto que es un entrenamiento para los futbolistas. Bailar y ejercitar las caderas les permite más movimiento de su cuerpo. Por eso, algunos futbolistas practican samba. ¿Vamos a pasear? Sí. Nos vamos primero a una música para celebrar bailando y luego a nuestra sección de despedida del programa. Vamos de paseo. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y su madre le decía, toca la flauta Bartolo. Flautín, flautón o flauta, lo mismo le da Bartolo, pues sabe tocar los tonos con un agujero solo. Al verlo tocar la flauta con un agujero solo, los parientes exclamaban, vaya músico es Bartolo. Debemos decir ahora quién es este gran Bartolo. Es un niño pequeñito que tiene 6 años solo. Cuando era más pequeñín, de apenas 2 años solo, se puso a estudiar la flauta nuestro amiguito Bartolo. Al cabo de pocos meses de mucho estudiar Bartolo, sabía tocar la flauta con 3 agujeros solo. Por ser muy buen estudiante fue progresando Bartolo, llegando a tocar la flauta con 2 agujeros solo. El año siguiente fue de triunfo para Bartolo, pues pudo tocar la flauta con 1 agujero solo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Los niños pueden disfrutar un super paseo con sus abues, con sus papis, toda la familia, viniendo a la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, que está en casi todas las ciudades de nuestro país, siempre tiene clases de danza, clases de pintura, espectáculos de todas las artes, exposiciones. Así que aprender a bailar, sí, lo puedes hacer en la Casa de la Cultura. Siempre los precios son muy buenos o a veces hasta gratis. Tienen espectáculos fantásticos. Este mes que viene se estrena sobre el poema de Adum. Adum es uno de los literatos más grandiosos de nuestro país. De sus poemas hicieron una obra de teatro con un gran director, grandes artistas, y se va a estrenar prontísimo. Atentos todos para poderla ver, para sentir cómo se transforma la palabra en danza. ¿Sí? Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un encuentro más de nuestro espacio Ritmo Cuentos. Gracias por compartir conocimientos, alegría y diversión. Gracias porque un nuevo Ritmo Cuentos salió al aire.